yo golpearía en la mañana, golpearía en la noche por todo el país. Somos porfiados y mantenemos la fidelidad a Víctor Jara para escucharlo cuando pensamos en Chile, en el hermano pueblo chileno que tiene un gran desafío este domingo en la elección presidencial. Y para conocer más, para vivir junto al pueblo chileno estos días previos a la elección, tenemos en línea a nuestro compañero Cristian Cruz, abogado, luchador por los derechos humanos en ese pueblo. Una vez más está Cristian con nosotros. Cristian, buen día. Un abrazo a ustedes ahí en la radio y como siempre a su radio escuchas. Cristian, a pocas horas de esta segunda vuelta, ayer se terminó la campaña. ¿Qué expectativa hay en el pueblo chileno? Mire, está... No solo por lógica, porque hay dos candidatos, sino que efectivamente no hay una posibilidad de hablar con certeza o convicción cuál de los dos candidatos va a ganar. Hay preocupación. Yo creo que gane quien gane, obviamente que el panorama, sobre todo económico y social, va a ser difícil para el nuevo gobierno, dado el contexto, ¿cierto? Está todavía la convención constituyente actuando. Y bueno, el candidato principalmente de la extrema derecha está jugando al terror, a la mentira, ya es bastante evidente aquello. Y estamos preocupados, yo al menos en lo personal y el círculo que me imagino piensa como yo, tenemos esos puntos en común, tenemos la misma preocupación, primero por los resultados y en segundo lugar, una vez que asuma el nuevo gobierno, qué es lo que irá a pasar. Pero los sondeos lo dan adelante a Boric, ¿no? La mayoría, por lo menos. Sí, sí, pero también porcentaje elevado de indecisos. Y eso podía ser la diferencia. Y obviamente que las acusaciones de último minuto, o sea, era obvio que en Chile hay sectores de Democracia Cristiana que son de derecha y que en los últimos días han mostrado algunos de sus partidarios su apoyo directo, explícito a... Entonces ahí lo que se apuesta que a sectores que si bien es cierto la Democracia Cristiana se presenta como un partido de centro, centro izquierda, hay un momento histórico que ha sido más bien de centro derecha, pero claro, convoca a esas personas que se sienten de centro y eventualmente de centro izquierda, y obviamente que ex senadores o importantes figuras llamen a votar por Kast, cada uno de esos votos no importa, sino cómo eso puede influir en aquellas personas que se sienten cercanas a ese mundo y donde hoy día un 2 o un 3% puede hacer la diferencia, un 2 o un 3% de electores. O sea, no solo se está buscando a apuntar a las grandes masas de votantes, sino que en este momento estamos en aquellas pequeñas, en aquellas que van a hacer la diferencia. Cristian, vos me decías cuando hacíamos el contacto que también, como pasa generalmente en muchos países, hay que ver qué ocurre con el voto del Chile profundo, ¿no? De los sectores rurales, de donde que muchas veces se escapa esos sondeos. Sí, aparentemente, bueno, la primera vuelta en esos lugares la extrema derecha ganó. No nos podemos perder de vista que hubo una abstención relativamente alta, considero yo, menos que los últimos años, pero alta. Pero aún así, lo que importan son los que van a votar en términos numéricos, y en eso ganó Kast, y en algunos sectores simplemente arrasó. Sectores incluso que han sido objeto de lo que aquí se denomina la violencia rural, desde otro punto de vista se le denomina también la represión al mundo mapuche, y en esos sectores ganó la derecha. Entonces eso también nos está hablando de que hay un cansancio, ¿cierto?, a lo que está ocurriendo en algunas zonas del sur del país, y donde obviamente Siempre ha sido la derecha la que va a ganar, o la extrema derecha, la que va a ganar frente a una situación de lo que se denomina ya de delincuencia, y eso ocurre para toda América Latina, que es lo que apuesta. O sea, nosotros queremos mano dura, dispararle a los delincuentes, meterlos presos, que es lo que siempre prometen y que además nunca cumplen. O sea, no digo que hay que disparar, pero aquí el mensaje del primer gobierno Piñera fue: se le va a acabar la fiesta a los delincuentes. Hoy día los niveles de delincuencia son mucho más altos que los gobiernos de la Concertación y que incluso en el primer gobierno de Piñera. Cristian, y con respecto... La gente olvida eso y no le pasa la factura a la derecha. Claro, claro. ¿Perdón? Sí. No, te preguntaba, ayer que fue el cierre de campaña, ¿se vio algo distinto o se mantuvo en la misma línea de las últimas semanas? La misma línea, en las Condes, bueno, yo siempre digo lo mismo, me imagino que es como el sector de Carrasco, el sector acomodado, ¿cierto?, de Santiago, y Boric, sin perjuicio que recorrió previamente algunos sectores populares, hizo su cierre de campaña en el centro de Santiago, que de todas maneras demuestra una amplitud, una unidad, ¿cierto?, social, que es fundamental. Entonces, Kast se va a un lugar que le es cómodo, el lugar del dinero, el lugar de la clase alta, el lugar de la discriminación, donde se oficializa, ¿cierto?, el menosprecio al chico. Ese es mi sentimiento respecto de lo que ocurre en general en las denominadas comunas del barrio alto en nuestra capital. Estuvo tranquilo y ayer, bueno, falleció la viuda del dictador Pinochet, sí. Y eso también, bueno, más allá de los memes, la parte simpática, bueno, hay un meme que decía Castel, o sea, perdón, Boris, te la mandaste, tremendo cierre de campaña, así como, en demostración de no sé si de alegría, pero sí de sacarse un peso de encima, y obviamente lamentando que la viuda del dictador haya muerto en la impunidad, porque también fue parte, no solo de, ya está circulando documentos que son oficiales, ¿cierto?, donde ella fue copartícipe de la represión al nivel que podía, ¿cierto?, como la esposa del dictador, pero también recordemos los fraudes que hubo por parte del ejército, de la familia del dictador, y donde ella tuvo un rol también fundamental, ya como esposa de dirigiendo centros, entre comillas, de ayuda social, donde se robaron parte del patrimonio de la nación. Claro. Y una parte importante. Claro. Cristian, estamos leyendo también que algo que aquí en Uruguay no se estila tanto, si bien conociendo la composición partidaria de los que conducen los movimientos sociales es fácil adivinar, pero en otros países sí se hace, que los movimientos sociales toman posición de llamar a votar, de a qué candidato llaman a votar. Eso se ha dado en Chile también, ¿no? Sí, se ha dado, ha sido cuestionado, obviamente para el fin de la dictadura la mayoría de los movimientos sociales tomó partido y no hubo ese cuestionamiento, además porque la mayoría de los movimientos sociales, gremiales, fueron perseguidos, ¿cierto?, durante la dictadura, principalmente la protesta. Sí. En los últimos años más bien habían tomado un cariz neutral, o sea, todos sabiendo qué pensaba quién, pero... esta vez ha sido bastante claro que se trata de una extrema derecha, si no es posible calificarlo en términos científicos de fascista, pero muy cercano a los neonazis, comparándolo con los neonazis, con los movimientos neonazis europeos como el AFD en Alemania, el Vox en España, quizás como algunos movimientos en Brasil. Yo desconozco el detalle de lo que es cabildo abierto, pero sí, eventualmente yo le insisto, ¿no? Quizás pueda andar un poco perdido, ya, pero claro, sé quién es Manini, sé lo que él ofrece, lo que pide, cuál es su carga en lo que fue la dictadura y la represión en cuanto a sus pretensiones, y obviamente que ahí hay una clara empatía, ¿cierto?, en aquello. Entonces, obviamente que los movimientos sociales tienen un fundado, y tenemos un fundado temor, ya lo digo como ciudadano, en qué es lo que va a pasar con Kast. O sea, una persona que seamos claros, ha dicho que quiere que para determinadas circunstancias el presidente de la República tenga la facultad de ordenar por su sola voluntad, o sea, sin pasar por una aprobación judicial del Congreso o de otro, no solo la interceptación de las comunicaciones, de las encomiendas, sino que detener a personas en lugares que no sean su propia casa ni recintos de detención. Volvemos a lo que fue la CNI, lo que fue el OCOA, creo que en Uruguay. Sí, o sea, sí. Usted lo detienen, unos individuos en un auto de civil, sin patente, lugar desconocido. ¿Y qué pasa con ustedes, pues? Donde está volviendo a plantear la idea de, con, sin nombre, pero de crear una estación de cóndor para perseguir a los radicales. Ahora él dice los radicales son los comunistas. Ahora él dice los comunistas son los que están con Boric. O sea, que es el 40%, no sé que, cuál es el porcentaje de la población, pero claramente es más del 40% de los votantes. Claro. O sea, somos decenas de miles, bajo esa óptica, los que podríamos ser objeto de esta persecución a nivel incluso internacional, o que se pretende por él, pero que también el día de mañana podemos ser objeto de esta persecución con un nuevo estallido social, con una nueva manifestaciones a gran escala. Entonces, evidentemente que tenemos un temor y las organizaciones también. Cuando se ha dicho, mire, aquí tenemos, queremos obviamente favorecer a las mujeres que están en una situación de precariedad por cualquier razón, pero esa ayuda desde el Estado van a ir focalizadas principalmente a las mujeres que están casadas. O sea, claro, si en este país ya nadie se casa, si en este país ya nadie se casa, ¿ah? O son pocos los que se casan. Entonces, bueno, pero ¿por qué una mujer la van a discriminar porque no está casada? Y obviamente que cuando una mujer necesita, o un hombre, cualquier persona, esta ayuda, obviamente hay un niño, una niña de discriminando a esa segunda generación, no solo a su madre o padre, sino que también al niño o niña que está detrás de aquel progenitor, progenitora. Se nos vienen tiempos difíciles, si sale Kass, y yo creo que eso, sociales, algunos periodistas, allá decir, mire, yo me hago cargo de mis palabras, dicen estos periodistas, llamo a no votar por Kass. Claro, son periodistas que en general han estado siempre comprometidos con la temática de derechos humanos en sus historias, en sus investigaciones, pero se ha salido un poco esta neutralidad y bueno, esto que no nos llama la atención, yo no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo hace muchos años atrás en Austria salió un gobierno de derecha, que más bien era de extrema derecha, y donde la Unión Europea sancionó a Austria. Dijo, oye, a Austria no le vamos a dar más las becas para que sus estudiantes recurran, ¿cierto?, a los otros países de la Comunidad Europea a estudiar porque tienen un sistema, Erasmus u otros, que les permite esta movilidad. Entonces, claro, aparecía un castigo a los estudiantes, pero en realidad era un castigo a Austria porque ustedes eligieron, sin decirlo de esa manera, la Unión Europea, ustedes eligieron un neonazi. Háganse cargo de lo que están haciendo. Claro. Entonces, siempre, y creo que es un buen parámetro mirar a Europa, no siempre la neutralidad es sinónimo de respeto a la democracia. La democracia se respeta no solo aceptando las elecciones, obviamente, sino que no favoreciendo neonazis. Y ahí tenemos el ejemplo de Vox u otros en Europa. Sabes que a veces se entrecorta un poquito por las dudas, a ver si eso se corrige un poco, moviendo un poco la ubicación que estás con el celular. Pero estamos ahí. Ahí te escuchamos. ¿Y me escuchan? Con ruido todavía. No sé si es viento que haya en la zona que estás. Viento. Sí. Viento. Ahí. Bueno, pregunta un oyente, Juan Carlos, si mayoritariamente podemos decir que los votantes del candidato Parisi, que fue el que salió tercero, ¿no? Que hizo toda la campaña estando en el exterior, si el grueso de sus votantes podemos decir que se vuelcan para Kast. Mire, yo no creo, quizá parte de sus dirigentes, en especial Parisi, y quizás movido también por una molestia a las críticas del sector de Boric, pero ya no ha habido dirigentes de ese partido, la gente que han llamado a votar por Boric, y en la práctica no ha habido ningún llamado oficial de ese partido o ese movimiento a votar por uno o por el otro. No, yo creo que eso no... no me imagino que se vuelquen de tal manera a votar por Kass que haga la diferencia. Van a votar indistintamente. No, de verdad que no me atrevo. Son un movimiento o partido de difícil lectura en cuanto a sus pretensiones, su orgánica. Entonces, no me atrevo. Pero sí, por ejemplo, el mundo evangélico duro ha hecho un llamado a votar por Kass. Entonces ahí también, como sea, termina siendo un movimiento social que ha perdido una neutralidad, ¿ya? Entonces, claro, solo cuando los movimientos sociales llaman a votar por la extrema derecha y no hay crítica, pero cuando llaman a no votar por la extrema derecha ahí se le acusa de político. Es una situación muy divertida que hace justamente los políticos. Cuando quieren hablar mal de otro, lo tratan de oír, usted está hablando de política. Bueno, pero sí, a eso se dedica usted, señor. Eso es lo que ha hecho CAS, eso es lo que hacen los parlamentarios en general. Bien, bien. Ahí seguimos un poco. Está rebelde el ruido del viento, te digo, o no sé qué puede ser. Sí, estoy en este momento en la costa. Ajá. Y claro, aquí corre viento, voy a buscar un lugar un poquito más protegido. ¿Ahí? Ahí se escucha mejor, ya estamos en el final, pero como está claro la alternativa, ¿no? Que están la necesidad de frenar lo que implicaría Kast en el siendo presidente. Pero ¿en qué medida te parece también siempre pasa para captar votos, ¿no? Que lo que originariamente se presenta como de izquierda va cediendo terreno hacia el centro en aras de aumentar su caudal de votos. El apoyo de Bachelet hace poco que lo dijo a Boric, ¿cuánto te parece que ha ido cediendo terreno lo que podría ser de aspiraciones de izquierda en torno a la candidatura de Boric en aras de poder ganar? Y yo creo que muy probablemente ha cedido, sobre todo en materia económica, aunque yo no sé cuál era el plan concreto que ellos tenían, pero hoy día es blanco o negro. O sea, por otro lado, claro, Bachelet, hija de un ejecutado, no puede aparecer guardando silencio, ni mucho menos apoyando a Kast. Y aquí es importante, si me permite 30 segundos, sí. El padre de Kast, y está absolutamente documentado, no solo fue soldado del ejército alemán, sino que fue militante del partido nazi. Y él huyó de Alemania, huyó de Europa con documentación falsa y llegó a Chile. Es cierto, los hijos no responden por los padres, pero tenemos al 73, también está absolutamente documentado, ¿cierto? Incluso se han hecho reportajes por la televisión abierta, si no le pueden echar la culpa a los comunistas, de cómo a lo menos un sobreviviente, porque los otros fueron asesinados, que estaba detenido y torturado en un recinto policial, reconoce a uno de los CAS participando, ¿cierto?, de las acciones. Entonces, mientras los dueños de los fondos, porque esa es la palabra correcta, los empresarios, azuzaban a los policías indicando quiénes eran los que tenían que ser detenidos, la policía los detenía, los torturaban entre civiles y carabineros, donde se aportaba automóviles para ir a buscar a los detenidos para las caravanas. Ahí estaba uno de los CAS, y ese CAS declaró y dijo: mire, yo lo que hacía en realidad, le llevaba comida en nombre de la familia a los carabineros. Esos son los cómplices pasivos. Y son más que cómplices, son más que pasivos. Entonces, por otro lado, también entender, no solo en Chile, sino que en cualquier lugar, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, que finalmente y lamentablemente en las causas de derechos humanos terminan siendo perseguidos los uniformados, porque son ellos efectivamente los que cometen los delitos, pero son azuzados por otros. Y ahí estaba la familia Kast. Claro. Entonces, ese es el personaje que hoy día quiere llegar al poder. El que nos ha dicho que está de acuerdo con el indulto a los violadores de los derechos humanos. Bien, bien. Bueno, así está planteada la disyuntiva. Cristian, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, conversaremos después ya con los resultados sobre la mesa. Combinaremos para volver a hablar, por supuesto. Sí, como siempre, agradecido por esta posibilidad de diálogo, de intercambiar ideas, opiniones, información. Y bueno, en lo personal espero que el lunes podamos levantarnos sin un CAS presidente y, si claro, es así, asumir. Está asumir claro. Lo que toca vivir. Está claro que la alternativa es esa. Un abrazo grande, Cristian, y conversamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana. Igualmente.